noches, estimados amigos, oyentes de la segunda del noveno, nuestro podcast semanal dedicado al béisbol, en este caso de Grandes Ligas. Mi nombre es Ángel Gómez, hoy es 29 de septiembre de 2015, se está terminando la temporada regular, ya lo que queda es muy poco, está agarrando forma pues el panorama para la postemporada y de eso voy a hablar con mi amigo. León Eskenazi, saludos de nuevo. Ángel, gracias de nuevo por la invitación para participar contigo en esta tertulia beisbolera. Aprovechando que tenemos dos juegos importantes suspendidos hoy, nos vamos a dedicar a hablar un poco mientras tanto. Hoy está suspendido el de Toronto y Baltimore y está suspendido el de San Luis y los Piratas por lluvia. Era el momento para que Toronto quizás asegurara su liderato en la Liga del Este, en la Liga Americana, y obtener también home advantage, o sea, ventaja como home club. Pero van a tener que esperar hasta mañana en un doble juego otra vez con los Orioles de Baltimore. Lo mismo va a pasar con los Piratas y San Luis, que están en una dura lucha para definir el puesto, y van a tener que jugar también doble juego mañana. Sí, señor, esta es la época donde empiezan pues esas torrenciales lluvias pues a hacer de la suya, ¿no? Y en octubre va a pasar más de eso. Si vemos la experiencia de años anteriores. Bueno, si damos un paneo muy rápido a las divisiones, pues Toronto ya está clasificado, no todavía como campeón de división, pero sí va a estar en la postemporada. En este momento el número mágico de los Blue Jays es 2. Están eliminados en esta división Baltimore, Boston y Tampa Bay. Tampa Bay que sorprendentemente, merced a una reacción que tuvieron los Medias Rojas, pues ha caído al último lugar. Boston es el equipo empatado con los Blue Jays en los últimos 10, pues ha ganado 7. En la división central, pues era cuestión de tiempo, pues ya Kansas City se coronó y todos los demás están eliminados en lo que hace a la división. En la división del oeste, Texas tiene su número mágico todavía en 5, con respecto a Angels y con respecto a Houston. En esta división, nada está dicho sino hasta el último momento. Así es. Entonces, ¿cómo era que decía el inmortal Yogi Berra? It ain't over till it's over. Vamos a una palabra pues de sentida pues de condolencia por la desaparición física de ese gran jugador, manager y sobre todo gran hombre de béisbol y gran personaje que fue Yogi Berra con sus yoguismos que siempre nos hacían sonreír. Aquí se me ocurrió que ese yoguismo, It ain't over till it's over, pues aplica muchísimo para la situación en esta división del oeste. Pues entonces, que en paz descanse Yogi Berra. En la nacional, pues, la cosa está bastante definida. Los Mets ya, pues, conquistaron su título divisional, que tanto habían estado esperando. El equipo de Washington, como yo lo he dicho, a pesar de que está jugando para por encima de 500, pues realmente es, para mí, ya le pongo el mote de la decepción del año. Y una verdadera vergüenza, partner, lo que pasó en el dogado el otro día en el juego con la pelea entre Bryce Harper y Papelbon. ¿Tú la viste? Sí, efectivamente, Bryce Harper dio un flycito al infield, un infield fly, y prácticamente Papelbon le hizo la observación de que tenía que haber corrido más, y empezaron a discutir, y en una de esas Papelbon se le fue encima con una mano agarrándolo por el cuello y llevándolo al fondo de la pared. Y todo eso se vio en televisión, todo eso se vio en los medios, después en videos y todo eso. El manager dice que no vio nada, si lo hubiera sabido, ni siquiera hubiera puesto a Papelbon a lanzar al final en el cierre. Y bueno, y terminaron con esta situación y la suspensión que tenía Papelbon, que al final no la iba a apelar o no la no o no, no apeló. Prácticamente con los juegos que quedan dijeron, mira, descansa estos tres juegos, o sea, no juegas estos tres juegos por el castigo, por el pelotazo que había dado anteriormente y que le causó esa suspensión, y de paso le dijeron no regreses más por este año. Y Sí, a mí me da, a mí me da el feeling, León, que tampoco va a regresar con los Nationals el año que viene. No sé por qué eso tengo no ese. se sabe, porque él tiene un contrato todavía el año que viene y van a tener que ponerlo entonces en el blog de trades, a Sí. ver si alguien se interesa, hay que ver cuánto está pidiendo o cuánto es el paquete, a ver si alguien se interesa. Yo creo que Pero lo bueno. van a cambiar. Pero bueno, ese fue el colofón a una temporada realmente muy mala para Washington y que yo estoy seguro que se va a llevar por delante a Matt Williams, que ha demostrado ser un pésimo manager realmente. En la división central, pues que en estos momentos y ya desde hace un buen tiempo es la mejor división de las mayores, pues ahí hay tres equipos clasificados. San Luis y Pittsburgh clasificaron a la postemporada. Cubs ya no puede ganar la división, pero sí está clasificado para el Wild Card. Y ahí lo único que falta por definir es la lucha entre Dodgers y Gigantes para el Sí. título de la para el título de la Nacional del Oeste. Es Sí. lo único que queda pendiente y definir si logra Pittsburgh y San Luis a cambiar de posiciones entre el liderato de la división central de la Liga Nacional. Es lo único que queda pendiente. Lo demás ya está dicho ahí, ya sabes que van a estar los Mets. Van a estar los Cachorros, van a estar los Piratas, van a estar los Cardenales y van a estar los Dodgers o Gigantes, que eso es lo que falta todavía. Sí, el número mágico en este momento de Dodgers es 2. ¿Okay? Exacto. Y como tenían hoy juego y hoy lanza Kershaw contra Bumgarner, hoy Oye, martes tremendo 29, juego. Tremendo juego. de ganar los Dodgers, festejan en el estadio de San Francisco. Claro, porque de una vez Se logra garantiza. la combinación. Sí. Exacto. Una victoria a los Dodgers y una derrota de los Gigantes. Tremendo juego ese. No Este solamente lo por van los a tipos, transmitir esta noche y ESPN lo está transmitiendo esta noche. no solamente por lo que se está en juego, sino por los lanzadores que son, bueno, Claro. de los mejores zurdos que hay en el béisbol. Mira, el Wild Card entonces, Yankees está a la cabeza en la Liga Americana con Sí. 3.5 sobre Houston. Y Houston que después de haber salido muy mal en su visita a Arlington, dio algunas señales de vida en estos últimos juegos que tuvo contra Texas. Dicen que desde que el Papa vino, dice que desde que el Papa vino a Estados Unidos, los astros no han perdido. 6 y 4 en los últimos 10. Pero entonces ahí puede pasar cualquier cosa, porque los Angels están a medio juego al comodín. Minnesota está a 1.5 al comodín. Y Cleveland tiene chance matemático, pero es muy difícil. Está a 5 al comodín. Y hay una serie muy importante, muy interesante, una serie desde el jueves hasta el domingo entre Anaheim y Texas. Cuatro juegos. Muy buena esa serie, ahí se va a definir todo. Así es. Y bueno, habíamos dicho de que en la Nacional pues todo está dicho. Como tú bien dijiste, lo único que falta ahí por decir es si el que va a jugar ese juego de comodín contra Chicago Cubs va a ser Pittsburgh, que es lo que pareciera, o va a ser San Luis. San Luis que está teniendo muchos problemas de lesiones, se le fue, aparte de ya los problemas que había tenido, se le fue por toda la temporada el tsunami Carlos Martínez, partner. Es una baja muy, muy sensible porque Sí. era uno de los abridores que ellos tenían fuertes para la serie de postemporada. Era junto con el pitcher Waka y con el otro lanzador Lynn, formaban el trío más efectivo que tenían los Cardenales en este momento. Sí, ahorita tendrán que bandeárselas con Waka, con Lin, con Jaime García y algún otro. Sí, señor. Ok. Y bueno, entonces los Piratas, pues, todavía tienen chance de ganar la división, pero en todo caso, tienen 3.5 juegos sobre Cubs. Todo pareciera de que ese juego comodín va a ser en el estadio de los Piratas. En este momento sí, en este momento se vislumbra un Chicago contra Piratas. Indudablemente creo que el lanzador que van a elegir para ese juego va a ser Arrieta y no Lester. Ya lo Creo dijo, ya está yo. confirmado, ya Joe Maddon lo dijo, Así lo dijo. sí lo Ok. dijo. Mi pitcher para ese juego es Arrieta, ya quitó Exacto. la vela, pues, de ¿cómo se llama? Claro, porque ese es un juego muy, muy decisivo. El primer juego del playoff no es muy decisivo. Es uno de de 5 juegos. La entrada de Arrieta es para garantizar el pase. Sí. Es un juego clave, un juego decisivo, y es el que debe, indudablemente, es el pitcher que más dominios tiene en el béisbol en este momento. Y por supuesto, es el que necesita a los cachorros para disputarle a los piratas el Wild Card Game. Así es. Los piratas seguramente van a ir con Cole Los piratas como abridor. deberían ir con Cole y eso debería ser un juegazo. Y Exactamente. lo que se ve bastante claro es que en la otra liga ese juego va a ser en Yankee Stadium y no se sabe contra quién. Tiene chance Exactamente, Houston, tiene chance exactamente, Angels, tiene exacto. chance Minnesota. ¿Quién Los crees tú que le den la bola? ¿Quién crees tú que le den la bola a los Yankees para ese juego? ¿Tanaka o Severino? Yo creo que Severino está muy jojoto. Sí. Muy jojoto. Tanaka, ¿verdad? Tanaka Sabathia debe ser. ha estado dando tumbo. Tanaka es una interrogante, pero está mejor. Y el otro es Eovaldi. Eovaldi ha tenido una buena temporada. Pero ya regresó. No sé. Eso es lo que no sabemos, porque tienen a Pineda y Nova y últimamente no han estado muy sólidos. Sí. Ese equipo yo lo veo inclusive, no lo veo pasando más allá del Wild Card si gana ese juego. Yo creo que la final en esa liga debería estar entre Toronto y Kansas City, y cuidadito con Texas, que tiene buen pitcheo y tiene muy buen teamwork. Exactamente. Ok, entonces, bueno, eso es lo que tiene que ver con los standings, cómo vemos las cosas. Todavía hay cosas por definirse. Pero eso ya va a quedar para nuestro próximo podcast. Mucho de esto ya va a estar definido. Y bueno, ya sabes que con el juego suspendido de hoy de Cardenales y Piratas, solo falta ahora mañana que gane un partido los Cardenales, automáticamente se quedan como líderes de la división. Así Uno de es. esos dos que ganen. Eso es lo que necesitan los Cardenales. Y mira, y las lesiones no solamente son con los Cardenales, pues resulta que Angels perdió a su cerrador, que es un golpe bien duro. Perdieron a Houston Street por un problema en la ingle, por toda la temporada. Sí. Yo no sé quién va a cerrar ahí, pero habían estado inclusive hablando de que pudieran, para asegurar el pase a la postemporada, de hacer algún cambio vía waivers con algún equipo de estos que ya está eliminado por algún cerrador. Tipo, por ejemplo, pudiera ser Keith Rodríguez, que ya jugó con ese equipo. ¿Por qué no? Sí. Ah, el otro que se les lesionó es Joe Smith. Joe Smith, sí, Joe señor. Smith. Era el setup. Sí, Era el señor. que lanzaba exactamente. Ahora pusieron a lanzar a Fernando Salas. Sí. Lo que sí sabemos es que cualquier cerrador, cualquier jugador, pues que obtengan por vía waivers en estos días, pues no lo va a poder acompañar en la postemporada, pero sí los puede ayudar a llegar ahí. Vamos a ver. Se deben estar moviendo. Y Adam Wainwright fue activado el día de hoy para venir desde el bullpen. Eso por lo menos es un poquito de oxígeno para los Cardenales desde el punto de vista del bullpen. Y a partir de mañana, en alguno de esos dos dobles juegos, lo van a poner a lanzar un par de innings a lo mejor. Sí, señor. Mira, y los Royals perdieron a Greg Holland, que ya no estaba cerrando, porque había perdido su puesto con Wade Davis, pero ahora ya perdieron a Holland. Entonces, una de las fuerzas de ese equipo que los llevó a la Serie Mundial el año pasado era el bullpen, justamente, que Claro. tenía a, ¿cómo se llama el del séptimo? Tenía uno para el séptimo, tenía a Davis para el octavo y tenían a Holland para el noveno. Ahorita perdieron a Holland y Davis pasa al noveno. Tenía un pitcher para el séptimo, otro para el octavo, otro para el noveno. Y ahorita está un poquito Kelvin Herrera. Kelvin Herrera es el nombre. Kelvin Herrera era el que pichaba el séptimo y siempre era así. Wade Davis el octavo, Greg Holland el noveno. Y ese era un bullpen, bueno, espectacular. Y este año no han estado tan espectacular y de hecho Greg Holland perdió su puesto y ahora se fue. De todas maneras, yo creo que tienen todavía la mejor opción junto con el equipo de Toronto para llevarse el campeonato. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, los Royals Estas tienen lesiones de última hora son algo, bueno, malísimo. sea que los Royals tienen 5 años seguidos mejorando su récord cada año. ¿Sabías eso? No sabía eso. Tienen 5 años seguidos y cada año, desde el 2010 hasta hoy día, cada temporada fueron superándose a sí mismos. Muy bien. Bueno, eso tiene un límite, ¿no? Llega un momento donde ya no puedes mejorar. Bueno, pero eso demuestra cómo se hace un equipo y cómo lo han llegado de un equipo que parecía clasificar en el 2013 a un equipo que llega en el 2014 a ser wild card y en un equipo que llega ahorita a ser líder de la división y quizás sea el líder de la liga. Bueno, está compitiendo con Toronto para ver quién termina con mejor récord. Así Okay. que un buen teamwork que tienen ellos, de verdad, y posiblemente este es un equipo que vas a tener que tomarlo en cuenta, por lo menos en el próximo año, según seguridad. Sí, señor. ¿Tú tenías ahí algo de unos trades históricos que se están viendo ahorita los resultados? Sí, te estaba comentando de un artículo que, para refrescar, ¿no? Que hablaban sobre tres cambios históricos que hoy se pueden, de alguna manera, rememorar, recordarlos hoy día como algo simpático, pero en aquel momento no fueron cambios grandes. O sea, así como en este año hablamos del cambio cuando entró David Price, que llegó al Toronto, o que llega, por ejemplo, Yoenis Céspedes a los Mets. Hay otros cambios que hemos hablado, pero fueron cambios, tú sabes, que hablamos como un hecho, pero no parecen ser relevantes en ese momento. Pero analizándolos hoy día, se vuelven enormes esos tres cambios. Entonces, vámonos al año 2012. En el 2012 hubo un cambio entre los Mets y los Blue Jays. Toronto recibe a R.A. Dickey, el lanzador nudillista, a Josh Stoll, un receptor, y a Mike Nicias. Y los Mets obtienen a Travis d'Arnaud, a Noah Syndergaard, a John Bock y a Wilmer Becerra. Hoy día Travis d'Arnaud es su catcher regular y Noah Syndergaard está llamado a ser uno de los mejores pitchers de las grandes ligas por los próximos años. Y R.A. Dickey no ha sido el mismo lanzador desde que salió de los Mets. Más nunca, más nunca. Eso se quedó en el olvido en aquel momento. Era para reforzar a los Blue Jays y ahí quedaron. Bueno, lo mismo está pasando. Claro, son menos juegos, ¿no? Lo de R.A. Dickey ya viene desde ese año, fue en el 2012, ¿no? Me dice ese cambio. Sí. Okay, ya son 3 temporadas con los Blue Jays. Claro, Pero exactamente. Otro que cambió de liga este año, que le ha ido muy mal, ha sido Johnny Cueto. Johnny Cueto tiene más de 5 efectividades desde que llegó a Kansas City. Bueno. Sí, pero mejoró su última salida. Hoy está lanzando. Vamos a ver qué tal le va. Sí. Pero yo creo que va a hacer buen trabajo en el playoff. Él y Ventura creo que van a hacer buenos trabajos. Ok, y ese es un cambio. ¿El otro cuál es? El otro que tengo aquí es el de los Cachorros y los Orioles del 2013. Ay, no me hables de eso. No Los me. Cachorros obtienen a Jake Arrieta y a Pedro Next. Strop. Next. Y Baltimore obtiene a Scott Feldman y a Steve Clevenger. En ese momento, hace 2 años, ese cambio pasó, como se dice, una noticia pequeñita en el diario, en el periódico. Simplemente para mencionarlo. Sí. Hoy es Yo lo enorme. que yo te Sí. puedo comentar, yo te Es puedo enorme. comentar como seguidor del equipo de los Orioles, te puedo comentar que cuando se produjo ese cambio, yo lo que deseé, bueno, mira, Arrieta, que te vaya muy bien en la Liga Nacional, porque aquí no has dado pie con bola, y tal cual, y sobre todo este año. Este ha sido el gran año de Arrieta. Bueno, los Cachorros pegaron el loto, en pocas palabras. El otro cambio que tengo aquí es uno que se dio en el 2010 entre Kansas City y Milwaukee. Kansas City obtuvo a Alcides Escobar, a Lorenzo Cain, a Jeremy Jeffries y a Jake Odorizzi. Y Milwaukee obtuvo a Zack Greinke, Yunieski Betancourt y dinero a cambio. Hoy día Milwaukee no tiene a Zack Greinke y los Royals usaron a Odorizzi para traerse a James Shields. del Tampa, y a Wade Davis, su cerrador en este momento. Y aparte tuvieron a Alcides Escobar y Lorenzo Cain, que le han rendido Claro. desde hace 3 años, han sido excelentes jugadores. Bueno, lo de Lorenzo Cain realmente, él empezó a ser titular este año, porque el año pasado entró en la segunda mitad y tuvo una muy buena segunda mitad y sobre todo tuvo una buena postemporada. Pero lo de Lorenzo Cain era más que nada como un jugador defensivo. Y en este año es donde ha surgido con el bate. Sí, en estos últimos 5 años, estos son los tres cambios que más hoy resuenan como una cuestión, un cambio, digamos, que empezó como un intercambio entre varios jugadores, así, normal, y se ha convertido en algo grande. Hay tres cambios más chiquitos que no llegan a los que hemos mencionado, pero vale la pena mencionarlo. Hay uno de los Cardenales que reciben a Grandal Grichuk y a Peter Burjós de los Angels por David Fries y Fernando Salas. Eso fue hace 2 años. Son dos peloteros que le han rendido bastante a los Cardenales, y David Fries y Fernando Salas no han hecho lo mismo para los Angels como han hecho estos dos, especialmente este año, que fue el año de sus, donde fueron, empezaron a ser regulares. El otro es uno entre los Piratas. Los Piratas reciben a Charlie Morton, a Jeff Locke y a Gorky Hernández. Y los Bravos de Atlanta reciben a Nate McLeod eso fue en el 2009. Nathan McLeod, que después pasó a los Orioles Sí. y ahorita creo que está sin equipo. Exacto. Y no fue gran pelotero después de ese gran año que tuvo, no fue nunca igual. Estuvo bastante inconsistente. Sí. Y tengo otro de los Piratas que cuando consiguen a Josh Harrison, José Ascanio y Kevin Hart de los Cachorros por Tom Gorselani y John Graboe. Eso fue en el 2009 también, para hacer mención. Muy bien. Mira, estoy viendo por aquí que el día miércoles, el día de mañana, vuelve a lanzar Joe Smith. Ah, sí, ya regresa. Sí, entonces por ahí le viene un poquito de oxígeno a los Un Angels. alivio para los Angels, que Sí, tienen señor. esa serie contra Texas y necesitan de verdad un lanzador de los últimos innings. Sí. Así que. El jugador Grichuk, fue Sí. el jugador Grichuk el que se lesionó, tuvo una especie de conmoción, pero está bien, va a poder jugar. No, ese fue Piscotti, ese fue Piscotti, ese fue Perdón, ayer. perdón, Piscotti, yo sabía que era uno de los dos novatos. Sí. Piscotti tuvo un choque con un compañero, creo que fue con Burjós también, y entonces tenía como una conmoción, pero ya está bien, Sí, ya puede jugar. no pasó de ser un susto. Sí, Giancarlo Stanton definitivamente se pierde toda la temporada. Había intentado tomar algunas prácticas de bateo, había intentado regresar, pero ya no va a poder. Definitivamente fuera. Una noticia mala para los Mets. Steven Matz le van a retrasar su próxima salida. O sea, no va a lanzar más en esta temporada. Hasta Porque el hasta tiene, la. sí, porque tiene un problema en su costado derecho. Tiene una molestia ahí. Entonces, bueno, más que termina de redondear una rotación, quizá la mejor que hay en este momento en la liga. Pues entonces no sabemos si, porque él ya, después de que debutó, tuvo que salir por problemas físicos y regresó en gran forma. Pero entonces Sí. es el único zurdo en esa rotación. Entonces, Porque bueno. ellos tienen buena profundidad, porque ellos tienen a DeGrom, tienen a Harvey, tienen a Syndergaard, tienen a Bartolo y tienen a Nice. Así que si es por cuestión de arriesgar su salud, quizás los Mets puedan echar adelante sin la necesidad de Steven Matz en este Sí, momento. y parece que lo de Harvey lo van a limitar a una salida en la serie de división. Ese es un poquito el acuerdo que hay. No sé si los Mets continúan adelante, habría que ver qué pasa con Harvey, si lo terminan de cerrar o Yo creo lo que terminan. Harvey no le van a dar luz verde. Yo creo que el manager no va a comer cuento y va a decir, no, yo este va a seguir va a seguir su plan y no van a hacerle caso. Hablan de una conversación que tuvo el mismo Tommy John. Habló con Harvey y le dijo: mientras más lance, tu brazo se pone mejor. Así que te aconsejo que no lo pare. El mismo Tommy John se lo dijo. Bueno, eso entra en contradicción con lo que dijo el doctor, pero bueno. Exactamente. Mira, tu low whisky regresa aparentemente mañana. Es lo que estoy Ah, leyendo aquí. yo escuché que iba a empezar ya cuando empezara el playoff. Pero si empieza mañana, está bien. Pero ya Sí. le había dicho que estaba casi listo. No sé si lo van a poner a jugar, pero habían dicho de que estaba listo para el playoff. El otro que también regresa para los playoffs es Yadier Molina, que Sí. no regresa esta semana, pero a partir de la semana que viene, en algún juego, va a tener chance de jugar. Uno que está en un slump de 25-4 en los últimos juegos es Andrew McCutchen y ha recibido 16 boletos en sus últimos 9 juegos. Cuando se la ponen por ahí, pues falla, pero la mayor parte del tiempo lo están caminando. Se está aplicando la de Barry Bonds. Oye, Ángel, ¿tú sabes cuál es la política cuando hay dos equipos wildcard empatados? ¿Sabes cómo se decide? Creo que van a la serie particular. No estoy seguro, pero creo que van a la serie particular, sí. Y que hacen empatados tres equipos. O sea que hay una dura lucha ahorita entre Angels y Minnesota y Houston. Bueno, no sé, tirarán una moneda. Pues yo creo que debe haber algún método, pero bien, digamos, no avanzado, sino bien interesante para decidir quiénes son los que pasan y en base a qué. No lo sé, no lo sé, te pregunto porque No lo tengo en este momento en la memoria, pero bueno, pudiera buscar. Pero lo lógico es que vayan a la serie particular, ¿no? Ahora, si es entre tres, no sé cómo definen la serie particular entre tres. Será el que, no sé, el que haya ganado entre ellos en los juegos particulares más juegos, no, no te sé decir. Es posible que sea así. Bueno, bueno, aquí está la noticia que te estaba diciendo. Stephen Piscotty evitó una lesión seria. Los tests que le hicieron fueron negativos y bueno, afortunadamente el muchacho va a poder jugar. Que pasa que no es fácil ver que se lleven a un jugador que en el momento de la colisión queda tendido y no Sí. se mueve. O sea, de Sí. repente movió un brazo o algo, pero no se mueve. Y entonces lo pone en una carretilla y justo ya cuando iba en el carrito que lo llevaba, es que él medio mueve el brazo para saludar a los que estaban en el bullpen, a los pitchers, o a saludar al público, no sé, pero o sea, levantó la mano como para decir, aquí estoy. Pero no, en ningún momento hubo ningún tipo de movimiento. Entonces, claro, uno no sabía que la magnitud de la lesión que tenía. Y al final fue un golpe, él se golpeó la cabeza con la rodilla del center field de Bourgeois y inmediatamente quedó tendido. Así Sí. mismo. Bueno, Víctor Martínez tiene una lesión que yo creo que le pone final a su temporada, un problema del cuádriceps. Seguramente ya a esta altura ya no hace falta que juegue. El equipo no se está jugando nada. Ahí realmente Solo. el único que está jugando algo es Miguel Cabrera, que todavía tiene una diferencia, pero ¿de cuánto? De 9 puntos. Algo así, 9, 10 puntos, está De jugando 11, perdón, de 11 puntos. y tiene que jugar para no perder los turnos legales. Sí. Eso es importante. Sí, pues tiene 422 y el que le sigue tiene 591, más que hablando de los turnos, más que los turnos legales. No, yo creo que ya llegó a los 502 turnos. 422 tengo acá. 22 es. Sí. 422 Cabrera, 591 turno ¿Cuáles Bogarts. son los turnos? ¿Y los turnos legales son? Los turnos legales son los juegos disputados por tu equipo por 3.1. Entonces vamos a sacar la nota aquí. Sería, a ver, 162 por 3.1. 502. Eso, 502. 502. Pero al final, si un jugador no ha llegado, le suman ciertos turnos, los pelotazos y una serie de cosas. Ajá. Entonces, creo que lo fly de sacrificio también. Entonces, el hecho es que le faltan, según esto, le faltan 80 turnos. 80 turnos son 20 juegos, no faltan 20 juegos. Sí. Entonces, le van a tener que sumar algunos turnos ahí a Cabrera. Vamos a ver qué pasa. Ya. Porque, claro, le suman turnos, pero no le suman hits. Entonces, cuando tú le sumas turnos, el averaje baja. Baja. ¿Ok? Ya. Entonces, cuidado con eso. Lo que Sí. sí, o bueno, lo que tampoco está nada claro es quién va a ser el campeón jonronero. En este momento, en esa liga están empatados Nelson Cruz y Chris Davis con 43 jonrones cada uno. En empujadas, pues Donaldson tiene 122. Eso Escapado, no cuenta escapado. está cantado. En hits están empatados Altuve y Bogarts con esos 192 hits. Carreras anotadas, pues tenemos a Donaldson también con 121. ¿Qué temporada la de Donaldson? Impresionante. Haría falta que diera algunos hits más para montarse en 300, porque tiene 299. Sería bonito que terminara con 300 redondos. Sí, señor. ¿Qué clase de temporada? Bueno, ¿y qué clase de jugador dejaron perder los Atléticos de Oakland, ¿no? Porque, bueno, ellos tampoco le iban a poder pagar lo que le Sí, iba a pero pedir. lo que él no estaba haciendo con Oakland, lo que vino a hacer después con Toronto. O sea, él era bueno, estaba dando sus batazos y todo, pero no era lo que llegó a. Una vez que pasó a Toronto, se convirtió en otro pelotero. Sí, señor. De verdad que Y mejoró muchísimo más. en la Nacional, pues algo parecido, porque Arenado y Harper están empatados con 41 jonrones. Carlos González, lástima que ha perdido tanto juego, pero tiene 39 jonrones. Yo creo que el Nuestro. Arenado lo va a pasar porque Harper está. Recuerda que en los Nationals no hay un ambiente de alegría. Hay bastante, bastante resignación y yo creo que el estímulo es igual, es lo mismo que está pasando en Detroit. En Detroit tampoco están jugando con satisfacción. Así es. Por eso yo no, yo digo, mira, si Cabrera pierde el título de bateo, yo sé que es por la situación del equipo. El equipo va a terminar de último. Y ninguno de los jugadores está haciendo un trabajo decente por lo menos tienen ahorita, por ejemplo, una serie con los Rangers. Es posible que pierdan todos los juegos con los Rangers, no lo sé, pero es posible. No tienen ese estímulo. Sí. Y bueno, y Víctor Martínez, pues que ya está fuera, que era quien lo protegía, pues Sí. también pierde esa ventaja. Dee Gordon es líder con 196 hits, el segundo tiene 185. En empujadas, pues tenemos a Arenado con 126 y Goldschmidt tiene 105, pues ahí parece que ya esto está definido. En carreras anotadas, Harper tiene 117 y Pollock, otro que tiene buena temporada, el equipo de Arizona, tiene 106 anotadas. Señor. El campeón bate hasta los momentos es Harper, 3.36, pero Dee Gordon tiene 3.32. Aquí puede pasar cualquier cosa en estos Por próximos días. lo mismo que te estoy comentando. Sí. Es posible que bueno, son 4 puntos, no es fácil subirlo para uno, bajarlo para el otro quizás, pero tiene que seguir bateando Gordon para lograrlo. Sí, señor. Esa es la realidad. Y bueno, en la Liga Americana, pues entonces tenemos a Kochel con 19 victorias. El Rey Félix, McHugh y Price tienen 18. Y Félix ya no puede llegar a los 20 triunfos. En efectividad, en este Sí. momento el líder es Price, por 2 centésimas por sobre Kochel. El líder en ponches es Sale, 267. Archer tiene 249. Esos Lo que son los. habíamos hablado hace unos programas, Ángel, de los 300 ponches de Kershaw, tampoco se va a dar. A Kershaw menos que. tiene 281, ya no Sí, llega, le faltan ya no 19. llega. Ya no llega. Sí. Kershaw lanza hoy. No sé si le van a dar otro juego el domingo. Eso sí pudiera llevarlo a 300 ponches. Pudiera. ¿Ok? Le faltan 19 ponches. Le faltan 19 ponches, sí. De martes a domingo, no sé. Tendría Viniendo que un frío. ponchar. Tendría que ponchar 9 hoy y otros 10 el No, domingo no o llega, sí. viceversa. Sí, no es fácil. Sí. Pero no sé si de martes lo van a poner a lanzar el domingo ya los Dodgers con un playoff en camino donde va a trabajar bastante porque una vez que ganen una serie, ahí mismo la otra serie le va a tocar a él mismo abrir. O sea, empezar la serie. Siempre los Dodgers van a contar, mientras vayan avanzando en series donde terminen antes de lo normal, o sea, que los Dodgers ganen una serie de 5 juegos, la ganen en 3 juegos, Indudablemente, la próxima serie, otra vez, Greinke y Kershaw van a ser los abridores. Entonces, siempre van a tener ellos el chance de abrir más juegos. Igual como hicieron los Diamondbacks hace unos años con Curt Schilling y Randy Jones. De la misma manera. En Bueno, y cuanto. lo de Arrieta, pues ya se montó en 21 victorias. Quizá ya aseguró el sayón, no lo sé, porque 1.82 de efectividad. Creen que es el líder todavía en efectividad con 1.68. También es el líder en WHIP, que es la otra categoría que utiliza mucho para analizar el dominio de los pitchers en WHIP. Todas las categorías están muy cerradas. La Sí. diferencia es que a uno le hicieron 5 carreras limpias más que al otro en 200 y pico de innings. O sea, estás hablando de una magnitud muy pequeña de diferencia entre uno y otro. Sí. Arrieta ha ponchado más y ha ganado más. Yo creo que Arrieta es mi candidato para el Cy Sí, también ha lanzado más innings con el juego que lanzó en estos días, pues se montó en 223 innings. Ya Kershaw hoy seguramente lo supere. Young. Y con Arrieta, si tú ves sus números desde julio para acá, son números de leyenda. Lo dejamos hasta aquí, partner. Me parece muy bien. Ya Bueno, cuando. ya tenemos un tercer juego suspendido hoy. Minnesota contra Cleveland. Oye, ese juego que iba a decidir muchas cosas. Otro juego suspendido. A lo mejor les toca mañana doble juego. Minnesota-Cleveland. Lamentablemente no es fácil para un equipo que está peleando el wild card o buscando clasificar, tener que jugar dos juegos en un mismo día. Pero así son las cosas. Entonces, vamos a recordarle a la audiencia nuestro punto de contacto, que es en primer lugar la cuenta de Twitter, que es arroba segunda al noveno, esto es en números, arroba 2DADEL9NO. También está el blog segunda al noveno punto blogspot.com, esto sí es en letras. Estamos en Spreaker, estamos en iVoox, y vamos a despedirnos como siempre con un tema beisbolero. En este caso va a ser la canción de béisbol de Kenny Rogers, que se llama The Greatest. Gracias, León, por tu. Yo pensé que ibas a poner la canción que cantaba, una canción cantada por Yogi Berra. Ah, no tengo. No tengo. Ah, okay. Para que tú veas. Estoy seguro que entre tantas cosas que hizo, seguro que cantó también. Estoy seguro de eso. Bueno, puede ser, pero por lo menos de todas estas canciones que tengo aquí. No tengo ninguna de Yogi Berra. Tengo muchas versiones de Take Me Out to the Ball Game, pero ninguna por Yogi Berra. Sería bien interesante, pero bueno. Ya buscaremos alguna, ya buscaremos alguna. Está tomada el challenge, ¿ok? Vamos a buscarlo por ahí. Entonces, bueno, vámonos con Kenny Rogers y será León. Gracias por tu participación de nuevo y hasta la semana que viene. Muy bien, ya estaremos entonces analizando las series de postemporada. Dale. Muy bien, Gracias, gracias. chao. Chao. Little boy in a baseball hat stands in the field with his ball and bat. Says, I am the greatest player of them all. Puts his bat on his shoulder and he tosses up his ball. And the ball goes up and the ball comes down, swings his bat all the way around. The world's so still you can hear the sound. The baseball falls to the ground. Now the little boy doesn't say a word, picks up his ball, he is undeterred. Says, I am the greatest there has ever been. And he grits his teeth and he tries it again. And the ball goes up and the ball comes down, swings his bat all the way around. The world's so still you can hear the sound. The baseball falls to the ground. He makes no excuses, he shows no fear.